Jesús, para que me traiga lo que le pedí. Muchos coroticos y también un flu. Adorado niño, tráele a mi hermana, que es mi consentida. Adorado niño, el coro. ¡Que me suelte la boca, señor!